¿Sí? Sí, claro. Bueno, le encargo porque usted conoce a esta sí, gente. Estamos en eso. Bueno, para bueno igual ya está, mañana claro, termina. El sábado que viene ya no va a haber. Ya no van a haber libros nuevamente. Le vamos a decir a las libreras y los libreros, entonces que corran un poquito las cajas a un costado, que dejen paso. La biblioteca sí, Licha sí. Funes queda frente a la Plaza San Martín en Nono, y desde en este lugar armamos esta cabina de radio desde hace un rato ya. Tendríamos que poner un cartel acá adentro, digo. Tendríamos que poner un sábados cartel. A la mañana, programa de radio. Programa de radio, sí. Dejen un poquito, por lo menos que se pueda caminar, que no tenga uno que viene que acomodar absolutamente todo. Bueno, ¿qué no, lo que pasa es que cada persona va guardando sus cosas a medida que se va, digamos, los que estamos participando en el encuentro. Yo me las llevo las cosas porque me entran en el auto, pero bueno, no, hay gente que se entiende. Deja todo acá. Está bien, si la gente no sabe lo que sucede, no, después, claro. Pareciera un depósito, no es un depósito, exacto. Es una biblioteca. Está sí, bien, sí. Está cerrada como biblioteca en la temporada, no está funcionando el préstamo de libros, pero bueno, sábado, una vez a la semana, sí. Hacemos programas, los uh-huh. programas acá, estaría bueno que dejen un poquito más acomodado. Vamos a hablar con los responsables. Me parece muy bien. Bueno. Hoy es un día para remontar barriletes, tal vez, ¿no? Sí. Porque ¿cuánto hace que no hago eso? Es muy lindo. Yo también, hace unos cuantos años, pero es una actividad que siempre me gustó mucho. Es muy bella actividad y hace mucho que no lo hago y no me gusta que le digan cometa. Claro. Por ejemplo. En el lunfardo argentino la cometa es otra cosa. Claro, ¿verdad? La cometa es otra cosa. Eso que uno con el hilo va remontando es un barrilete sí. Cósmico. Barrilete cósmico. Bueno, acá arrancando el programa, después de una primera mañana musical ahí en El Grito con Bob Marley, mucho reggae. Bueno, nosotros vamos a cambiar un poquito el perfil musical uh-huh. En este programa, por lo menos en el primer bloque, en el arranque. Vamos a tener un programa bastante musical, creo, uh-huh. porque tenemos efemérides, un par musicales latinoamericanas. Uh-huh. Pues la vamos a contar ahora en un ratitín nomás, pero antes... Déjeme decirle que tenemos un sorteo. Uh-huh. Tenemos para sortear dos cervezas, dos pintas sí. de la cerveza artesanal La Poseña. Sí, sí, dos birras. La pinta es la... El vaso grande. El vaso de medio litro, sí. Esta noche, a las 10 de la noche, hay cumbia ahí en el patio cervecero de La Poseña. Está Cumbia del Monte, Santo Remedio, se estará presentando desde las 10 de la noche a la gorra, uh-huh. No te cobran una entrada, ahí vos podés ir, disfrutar del lugar, escuchar música, bailar hoy con la Cumbia del Monte. Y bueno, está la barra, y a la barra hoy, capaz, si tenés ganas, claro, te acercás ya. Y te vas con una cervecita arriba. Claro. Está buenísimo. Está bueno. Así que quienes se comuniquen, quienes manden mensaje en el transcurso del programa de hoy, les vamos a ir anotando. Tienen que mandar un mensaje. Lindo cumbión, Santo sí. Remedio, ¿eh? Hermosa banda, sí, bandón. Sí, sí, sí. Se baila mucho. Desperdigadas las personas que le integran por diferentes lugares, ¿eh? Mm. En Uruguay, en el sur de Italia. Mm-hmm. Bueno, y hay cumbia así en formato... virtual y sí. no virtual ya. Claro. Así en diferentes lugares que hay con todo un armado cósmico sí. que se hace para, bueno, que confluyan sus integrantes, que son unas cuantas las personas. Son unos que, cuantos, son todos varoncitos. Son todos varones, sí. Sí. Sí. Bueno, hoy ahí en el patio cervecero de La Poseña se presentan. Esto es en la Quebrada de los Pozos, uh-huh. sobre la ruta 14, ahí está bien señalizado. Es muy gracioso porque acá en el valle tenemos todos los terrenos bailables, son embajada, con claro, raíces, claro. con piedras, todo texturado, así que es doble el... No quiero decir esfuerzo porque no ajá. es un esfuerzo para bailar, pero bueno, como el contexto geográfico se pone álgido y bueno. Y da para la revolcada, el porrazo, todo. Sí. Imagen, ¿no? Después de varias digo. Birras puede ser, ¿sí? qué sé yo. No sé, tratemos de que no. Bueno, si sucede, está todo bien. No está muy bien. Obvio. Claro. La vía de comunicación 3544, si andás con un celular con otra característica, 560743, 2317-560743. A ese número nos escriben, nos mandan mensaje. No vamos a incorporar a quienes respondieron ahí a la difusión que enviamos antes de iniciar el programa, porque no sabemos si es solo che, buenísimo, gracias, claro. Y si están en la sintonía o no. Así que para ganarte la cerveza tiene de la costeña, en el programa, tenés claro. que estar escuchando y mandar un mensaje en el transcurso de este programa, que va hasta la hora 13, por la 88.5 Radio El Grito, la radio comunitaria aquí del Valle de Tras la Sierra, que tiene sus estudios centrales, su planta transmisora en la localidad de Los Hornillos. Se transmite también en vivo por mochilerosradio.com, por la página web de radioelgrito.com y en diferido los lunes a la siesta de 14 a 17 horas por la radio Tincu de Minaclavero en el 107.9 del dial. Ahí estaba intentando chusmear un poco el pronóstico del tiempo para el fin de semana. En principio... Se viene la fresca, ¿no? Ya llegó. Ya está. Sí, ya llegó. Anoche estuvo re fresco. Anoche no salí de la cueva. Y bueno, me encuevé temprano, sí. Sábado, fresco y ventoso. Sí. El aire fresco, dice quienes trabajan con el tema del clima... Se hace sentir en las primeras horas del día para todo el Valle de Tras la Sierra el viento del sector sur, por eso es que viene... Lo estamos corroborando. La fresquita, aire más seco y fresco. Temperatura en descenso. En el transcurso del día de hoy, se va a notar que el aire húmedo, esta humedad que tuvimos los últimos días, irá desapareciendo. Va a ir también disminuyendo un poco la nubosidad y bueno, hacia la noche se va a sentir todavía más este camperita este hoy. Cambio de temperatura, sí, con manga larga mínimo, Fíjese las máximas para este sábado para la ciudad de Villa Dolores, que sabe ser donde más altas calurosa. Temperaturas tenemos en Tras la Sierra, claro. La máxima es de 26. Sí, entre los 23, 22, 23, 26 en Dolores máxima, así que ahí apenitas superando 20. Los 20 grados. Claro. Y para el resto del fin de semana, se verá que mejorará un poco el tiempo, pero va a quedar la fresca, Va a estar sequito, fresco por la mañana. A la tarde, como va a estar soleado, va a levantar un poquito más la temperatura, pero a la tardecita noche vuelve a refrescar. No están pronosticadas, por lo menos para este fin de semana, nuevas lluvias. Así que bueno, ahí hubo un poco de agua en el día de ayer, pero no mucha. Por ejemplo, en Los Hornillos, ayer viernes fue de los lugares en donde más se registró acumulación de agua, 10 milímetros cayeron. Más al sur todavía, allá en Cruz de Caña, 15 milímetros. Y ahí, después los demás pueblos y parajes y localidades del departamento San Javier, digamos la parte sur del Valle de Tras la Sierra, registraron entre 3 y 10 milímetros. En Luyaba llovieron 18 milímetros. Bueno, ahí fue más o menos... La lluvia que cayó para el sur, ¿no? Aquí en el departamento San Alberto también hubo lluvia un poco más abundante al norte. Vino crecido el río de los Sauces. Se ve que en la Pampa de Pocho, en la zona de Panaol, Mahambul, también superaron ahí los 20 milímetros de agua. No habrá más, por lo menos durante el fin de semana. Seguramente en el transcurso de este mes de febrero tiene que haber un poquito más, más de lluvia. Lo que sí, fresco. Fresco para chomba. Bueno, mensaje. Primer mensaje llega al 3544-560743. Dice: buen día, aquí Jimena desde Los Molles, con la Vicky, escuchándoles. Nos sumamos al sorteo de la pinta. ¿Qué pinta? Dice. Porque en este caso, la pinta no es lo de menos, dice. Se ríe. Claro. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Dale, acá, Jime, estás anotada. La primera anotada para el sorteo. Vamos a sortear dos, o sea que dos personas. Una cada una, uh-huh. Una birrita para cada una para arrancar con el cumbión de esta tirando noche, pasos. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿qué onda? Usted dijo, usted está participando, se está llevando adelante el 26º Encuentro Nacional de Pintores uh-huh. y Pintoras en Nono, del que desde hace varios años venís participando, Sol. Uh-huh. ¿Este año tiene alguna particularidad? ¿Cómo está...? ¿Cómo sucedió? ¿Fue durante toda esta semana? Sí, empezó cierra... el martes y cierra... Terminé de pintar hoy, sábado a la noche. Sí, hoy es el último día que se trabaja, digamos, mañana cierra, pero no da tiempo a pintar, así que directamente mañana se exponen las obras en la plaza sí. Y se hace el cierre formal en exacto, el centro de la plaza. Sí. Este bueno, año la temática fue como la identidad serrana, sí. Así que estamos cada uno y cada una trabajando desde su técnica, porque digamos cada participante trabaja con un material distinto, uh-huh. Hay gente que trabaja todavía con óleo y otros con acrílico. Porque yo que no entiendo, cuando decís trabaja todavía con óleo, porque no, es... Todavía digo yo porque es un material tan antiguo. Es más antiguo que el acrílico. Es un material completamente nuevo. Sí, que no debe tener ni 100 años, no sé exactamente, pero bueno, es nuevo, digamos, con todas estas pinturas sintéticas. Uh-huh. Y el óleo, ¿no? Es un material que desde la Edad Media casi, un poquito después de la Edad Media, se fue como, bueno, haciendo los pintores haciendo como mezclas con aceites y tales, y bueno, se fue como creando ese material. Es la pintura el óleo. La pintura, el material, sí. Que no, es, no es justamente es una pintura al aceite, por eso se llama óleo, porque claro. Tiene aceite de lino como base, y también, bueno, se usan trementinas y tal para diluirlo. Sí. Y el acrílico es un material que es plástico, se diluye con agua y es como uh-huh. más de las pinturas sintéticas, aunque es una pintura al agua. Bien. Y bueno, también está Lucio este año participando, que él está trabajando con tierras coloreadas y uh-huh. con pigmentos naturales, que hizo como un muestrario muy interesante sobre tinturas hechas con piquillín, con diversas flores y, no sé, semillas, con elementos de acá del monte. Sí. Hizo una paleta muy hermosa de colores cálidos, más que nada, y también muchos colores fríos, que los fue descubriendo como más ahora. Uh-huh. Y tierras, que también les da como una gama más tostada, más amarronada, otra sí. más rojiza. Y él viene trabajando hace rato con tierras y está buenísima. Está bueno. Sí, la propuesta. Así que bueno, un poco eso, la identidad serrana. Estamos a partir de las 7:30 más o menos, que vamos llegando hasta las 11:30 pintando. Así que las que se quieran y los que se quieran dar una vuelta para chusmear, estamos acá en el teatrino, enfrente de la plaza. Bien. Buen día. Buen día. Dice Ale Barcelone, no tomo cerveza. ¿Qué dice? Mentira. Dice, pero haré un sacrificio si me la gano. Más diría no baila cumbia que no toma cerveza. Sí, y no sé también si no baila no cumbia, mire lo que le digo. Cerveza toma y cumbia después de una pinta también baila. Vamos, vamos, ¿qué va a decir? Bueno, ¿qué le parece si hacemos la apertura musical del programa de hoy con una zamba? Me parece muy bien. ¿Cómo cuesta salir de las? A mí me no, cuesta salir de las zambas. Es como nuestra que un... apertura es sí. con zamba. Me parece que está sí. bueno que sea sí. así. O casi siempre. Salvo, bueno, casi siempre. Eventualidades sí. que nos lleven a otra musicalidad. Bueno, otra musicalidad vamos a tener después de la apertura musical.

También auspician este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro, escuchando el agua del río. Abuela Teresa invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los Artesanos. Abuela Teresa, todos los días, de 8, desde las 8 y hasta las 20. A 20 horas. Yerbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Está como para salir de gira, me parece. Hacerse un viajecito, ¿no? Me encantaría. ¿Cuánto hace que no agarro la ruta y menos... pensando como me voy a conocer un lugar que no conozco, de gira, de vacaciones, un fin de semana, aunque sea, unos días. Mis últimas salidas fueron acá a Panaolma, a Los Hornillos, por el barrio nomás. Hermosos lugares, me encanta. Pero sí, me gustaría, pero... no sé, qué sé yo, Catarata no conozco, por claro, ejemplo. Bellísimo. ¿No? Sí. Sí. Bueno, te digo... Dígame. ¿Te podés hacer un viaje con... Segur Travel? Son Segur los viajes Travel, que salen desde acá de Traslasierra. ¿Salen desde acá? Nah. Sí. Hay salidas grupales desde el Valle con a distintos puntos de la Argentina. Sí. Viajes grupales, se pueden ir pagando en cuotas. ¿En cuota? Por ejemplo, uno de los destinos es Salta. Salta la linda. Es Cataratas, también Bariloche, Termas de Río Hondo. Epa. Y otros diversos destinos. ¿Tenés la comodidad del coche cama? Y todos los servicios salen con asistencia al viajero y seguro COVID. Bueno, buenísimo. Segur Travel, viajes detrás la sierra al mundo. Ponele. Te llevan a todos lados. Sí. Y le digo algo, sí. Está ya prevista una salida el próximo 15 de marzo. Uh-huh. Allí a Salta, La Linda. Salta, La Linda, es bellísima. Cuatro noches. Sí. Escuche bien, ¿eh? Sí, cuatro noches. Uh-huh. Hotel Crillón con media pensión. Uh-huh. Excursiones incluidas, Tafí, Cafayate, Purmamarca, Humahuaca, coche cama, con una persona que hace el rol de la coordinación ahí, uh-huh, permanente. Claro. Lo que decía, seguro viajero COVID. Si te interesa, fíjate, por 29.200 mangos, no ponés el coche, no gastás combustible, claro, no manejás el vehículo y tenés todo lo que te comentamos recién. Sale el 15 de marzo, uh-huh, llamalo a Sergio al 3544-651127. Repetimos, uh-huh, 3544-651127 y anotate para esta excursión a la provincia de Salta. Bueno, se esquirbe. La verdad que me iría con un gusto, le digo. Sí, me encanta. Sí. Sí. Bueno, yo, si va para Cataratas, cuando arme, me anoto, Sergio. Anda por el aire la Iguazú, sí. Le digo, en las conversaciones. Viene viniendo. Y bueno, no quedará otra que hacerle para aquel lado. Ricardo nos escribe desde Los Hornillos, dice, buena y fresquita mañana, ¿sí? Uh-huh. Ahora acá salió el solcito y paró un poquito el viento, entonces está más lindo, ¿no? Uh-huh. Me anoto en la pinta, uh-huh, nos dice Ricardo, lindo el turco cantando tempranito, sí, por la zambita para Don Rosendo de Jorge Cafrune. Anotado, Ricardo. Bueno, Jimena, Ale y Ricardo. Por ahora tenemos tres, sí, personas anotadas, uh-huh, para el sorteo que vamos a hacer cerca de la hora 13, finalizando el programa, de estas dos pintas de la cerveza artesanal La Poseña, que esta noche se presentan allí en el patio cervecero en la Quebrada de los Pozos, los Santo Remedio Cumbia del Monte. Uh-huh. Tengo acá un mensaje que me envía Vero Córdoba, que, sí, es una ceramista cordobesa que está viviendo acá en el Valle, uh-huh, por las Rabonas. Para invitar a todas y todos a un conversatorio. Conversatorio. Así que, a ver. Hola, Sol, ¿cómo andás? Mira, justo prendí la radio y escuché que está empezando tu programa. Bueno, te paso la data. El sábado que viene a las 6 de la tarde va a haber un conversatorio sobre ollas de barro con Eusebia Reinaga, que es una alfarera de Chagua, de Bolivia, un pueblito que está limítrofe ahí con La Quiaca. Y ella vive en Jujuy ahora y va a venir a casa, va a estar unos días acá y vamos a hacer un conversatorio abierto. Ella va a traer algunas ollas para vender y bueno, va a haber una ollita de contribución voluntaria para quienes quieran aportar para bancar sus movimientos de viaje por estos lados. Así que bueno, te paso esa info, va a ser acá en Paraíso Escondido, en donde estamos armando la nueva casita taller de la cacharra, ex cacharra. ya va a tener otro nombre pronto el tallercito. Bueno, por ahí se puede difundir por la radio. Te mando un abrazo grande y espero que puedas venir también, sería re lindo. Ya seguramente esta noche circulo el flyer con la info, la diré bien, así se circula por el valle. Te mando un abrazo grande. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, hermosa la invitación, uh-huh, de Vero Córdoba ahí para hacer este conversatorio sobre ollas de barro. Ollas de barro. Muy interesante. Sí. Fíjense, sí. ¿Lo querés? ¿Lo tenés? Lo tenés. Anotate esta fecha. ¿Tenés, sí, agenda? ¿Tenés, sí, un almanaque? Sí. Marcate el 24 de abril. Bien, el día del natalicio de mi hermano. Fíjese, su cumpleaños. Bueno, ese día sale el bondi de Sergus Travel, ¿sabe dónde? Sí. A Catarata del Iguazú. Escuchame, ¿cómo te lo vas a perder? No te lo podés perder. Imposible. Imposible. 24 de abril, tres, sí, noches. Hotel Libertador, media pensión, excursiones incluidas, ruinas de San Ignacio, sí, minas de Wanda, traslado, sí, al Parque Nacional Cochecama. Sí. Coordinador permanente, seguro viajero COVID-19, uh-huh, llamalo a Sergio, 3544-651127 y reserva tu lugar porque se agota. Está buenísimo, te digo que es una fecha que está re buena porque no hace tanto calor como en el verano. Abril es un mes alucinante para viajar, así que bueno, más que recomendado ese viaje, es hermoso. Buenísimo. Thank you. Bueno, les decíamos que íbamos a tener un primer bloque bastante musical en relación a la efeméride, algunas efemérides del día de hoy, 5 de febrero. Fíjese que en el año 1967 se suicidaba en la comuna de La Reina, en Santiago, la capital de la República de Chile, Violeta Parra. Ella tenía ese día 49 años. Muy joven. Muy joven y dejó una importantísima obra. Pero aparte no solo desde la música, sino no, su obra artística recorre varias ramas, ¿no? Varias disciplinas. Sí, hacía mucho bordado sobre arpillera. También pintó sus personajes ahí como de el universo Violeta Parra. Aparte de su música, de sus composiciones y sus poesías, digamos. Sí, una artista multidisciplinaria. Totalmente, en el 60, en el 67, y unos cuantos años después, pero el mismo día, el 5 de febrero, en el 92, 1992, fallecía Nicomedes Santa Cruz. Quizá no le suene tanto como el nombre de Violeta Parra, pero comparten la pasión por la recuperación de los cantos, los cantes, las músicas tradicionales populares de tierra dentro de sus países, en el caso de Violeta Parra, del otro lado de la cordillera, allí en Chile, y Nicomedes Santa Cruz lo hizo con todo lo que tiene que ver con la música negra, afro, en el Perú. Un grande, ¿eh? Aparte, un negro con un vozarrón, que a mí me encanta. Había nacido el 4 de junio de 1925 en La Victoria, dentro del distrito de Lima, allí en el Perú. Fue el noveno de 10 hijos que tuvo su mamá, Victoria Gamarra Domínguez. Termina el colegio y se dedica a trabajar en la herrería de su papá, en la avenida Bancay, ahí en el distrito de Breña, también en cerquita de Lima. Se dedicó a eso hasta el año 1956. Ahí deja el taller de herrería y empieza a recorrer primero su terruño, el país completo, el Perú, y después realiza un viaje por toda Latinoamérica. Cuando regresa a Lima, ahí decide que se va a convertir en artista. Tiene mucha relación con Porfirio Vázquez y él influye un montón en la decisión de hacer una formación en lo que es la interpretación de décimas. Se lo conoce como decimista, el que dice décimas. Bueno, participa en Salta, en el Festival Folclórico Latinoamericano en los primeros años 60 y ahí deslumbra por su forma de narrar, ¿no? De decir. Revive el folclore afroperuano y organiza un montón de actividades a lo largo y ancho del Perú, en donde rescata las voces, los cantes de los negros, ¿no? Esclavizados que llegaron al Perú. Si a usted le parece, vamos a escuchar primero a Nicomedes Santa Cruz, en un ratito vamos a escuchar a Violeta Parra también. En este caso, hablando de habla de dos ritmos. Sí. El festejo y el landó. Dos ritmos hermosos afroperuanos. Bueno, explica un poquito la procedencia de estos ritmos de los negros del Perú. Y después lo vamos a escuchar cantar. Pero póngale atención al vozarrón de Nicomedes. Ahora Nicomedes de El Festejo. El origen de esta danza, de esta forma de bailar, su significado. Bueno, está dicho todo. El nombre de festejo define su carácter. Festejo, fiesta, festividad. Su letra siempre festiva. Y trata asuntos festivos y sobre todo irónicos. En cuanto a su función folclórica, pues es canción danzaria, eminentemente limeña. Debe haber nacido en el siglo XVII, en el tiempo en que al otro lado del Rímac, en el barrio de abajo el puente, en la calle de Malambo, habían cofradías y cabildos de negros congos y congos mondongos que hacían esos bailes de rueda como las bulerías. Ahora la coreografía desapareció y en estos últimos tiempos quedó solamente la canción. Y así como al Andó le han dado una nueva reestructuración coreográfica, al festejo también, pero antes ha sido baile de hombres, ahora es baile mixto de hombres y mujeres, porque en esta época no se conciben bailes de hombres solos ni de mujeres solas. El nombre originario de esta danza Landó peruana es Lundú africano de Angola. Viene en el siglo XVI con los esclavos africanos y se folcloriza. Por corruptela de Lundú se llama Landó. Es del tipo de danza que podríamos llamar de ombligada, porque su coreografía tiene un momento culminante en que el hombre pega ombligo con ombligo a la mujer. No hay nada erótico ni pornográfico, sino es un rito de matrimonio, un rito cósmico de la filosofía africana. Pues bien, aquí en Lima se le llama samba landó y da origen a la sama cueca, que después se le llama marinera, aunque también se le llama toro mata. Esta danza es muy importante porque, por un lado, evoluciona folclóricamente con ingredientes nativos e hispanos como su letra, y por otro lado se conserva tal como era en África. La reconstrucción que vamos a ver es ya obra coreográfica moderna, porque la coreografía se había perdido, pero gracias a trabajo de investigadores como Fernando Ortiz en Cuba, Edison Carneiro y Nina Rodríguez en Brasil, y coreógrafos e investigadores de aquí en los que tengo el honor de contarme, hemos podido reconstruir esta danza que está cobrando fuerza en estos últimos años, el Landó. No me casará con negra ni aunque el diablo me llevara, porque tiene los ojos blancos y la ve pa' colorar, como aquella que está sentada, como aquella que está parada, como aquella que está sentada, como aquella que está parada. Tampoco me casaría con mulatos santa clara, porque dejan a los negritos por lo de cara a lavar. Como aquella que está sentada, como aquella que está parada, como aquella que está sentada, como aquella que está parada. Quiero mi casa, yo no sé con quién. Quiero mi casa, yo no sé con quién. Cásate con un botellero que eso a ti sí te cumple. Cásate con un botellero que eso a ti sí te cumple. Cásate con un carpintero que eso a ti sí te cumple. Y ese carpintero a mí no me cumple. Y ese carpintero a mí no me cumple. Carpintero corta madera, puede cortarme a mí también. Carpintero corta madera, puede cortarme a mí también. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Cásate con un panadero que eso a ti sí te cumple. Cásate con un panadero que eso a ti sí te cumple. Y ese panadero a mí no me cumple. Y ese panadero a mí no me cumple. Panadero amasa la harina, puede amasarme a mí también. Panadero amasa la harina, puede amasarme a mí también. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. A mí no me cumple, a mí no me cumple. Bueno, allí pasaba Nicomé de Santa Cruz con ese festejo, No me cumben, y ahora lo vamos a escuchar recitar uno de sus tantísimos poemas, en este caso titulado El Café, en esa faceta, ¿no?, como se lo conoce a Nicomé de Santa Cruz, de decimista, decir décimas. Y acá nos llega un mensaje, nos escribe Dani Sotelo, y nos cuenta, dice: nací cerca del Cusco, admiro a Puebla. Ah, esto es un texto del propio Nicomé de Santa Cruz, ahora, que nos manda el Dani Sotelo, y dice: nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Claro. Y aquí Es que a través de la danza es muy difícil separarse también. Uh-huh. En la voz de Nicomedes de Santa Cruz, el poema El Café. El café. Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia, y amargo es nuestro sabor. Tú viajaste a Nueva York con Vincent Babel Mandel. Yo mi trópico crucé de Abisinia a las Antillas. Soy como ustedes, semillas. Soy un grano de café. En los tiempos coloniales, tú me viste en la espesura, con mi liana a la cintura y mis arbóreos timbales. Compañero de mis males, yo mismo te trasplanté. Surgiste y yo progresé. En los mejores hoteles te dijeron, qué bien hueles. Y yo asentí, oui, monsieur. Tú, de porcelana fina, cigarro puro y coñac. Yo de smoking, yo de frac, yo recibiendo propina. Tú a la bolsa, yo a la ruina. Tú subiste, yo bajé. En los muelles te encontré, vi que te echaban al mar y ni lo pude evitar, ni a las aguas me arrojé. Y conocimos al peón con su café carretero, y hablando con el obrero recorrimos la nación. Se habló de revolución entre sorbos de café. Cogí el machete, dudé. Tú me infundiste valor, y a sangre y fuego y sudor mi libertad conquisté. Después vimos al poeta, lejano, meditabundo, queriendo arreglar el mundo con una sola cuarteta. Yo, convertido en peseta, hasta sus plantas rodé. ¡Qué ojos los que iluminé! ¡Qué trilogía formamos los pobres que limosneamos el poeta y su café! Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia, y amargo es nuestro sabor. Vamos, hermanos, valor. El café nos pide fe. Y Changó, y Ochun, y Ecué piden un grito que vibre por nuestra América libre, libre como su café. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Concurrida la Plaza San Martín en Nono. Dijimos que íbamos a escuchar. ¿Lo escuchó Nicomedes? Me encantó. Todo sí. El relato sobre el origen de las danzas, el festejo sí. Irlandó. Bueno, puede que buscar. Esas danzas, aparte, dan origen a otras danzas, como claro. Por ejemplo la samba argentina, uh-huh. Como que deriva del landó. Fíjese. Es una danza que se baila con pañuelo y bueno, va bajando para estos lares y se uh-huh. va transformando en el camino. Claro. Y bueno, nuestra samba viene de por ahí. Bueno, bien. Muy didáctico, aparte, sí, Nicomedes en su manera de narrar, en su relato. Uh-huh. Hay un documental sobre la historia de él, de Nicomedes Santa Cruz, y también hay muchas entrevistas que se pueden ahí rastrear en internet, uh-huh, en donde, bueno, le preguntan y él va relatando y va contando, no solo lo hace cuando dice sus décimas, sí, y cuando canta, pues tiene varios discos grabados, sino que también en las charlas, en las entrevistas, en los conversatorios, uh-huh, que bueno, ha hecho a lo largo de su vida. Recordemos que nació en 1925 y murió un día como hoy del año 1992, este negro peruano. Me llamó mucho la atención esto que comenta sobre que originalmente esas eran danzas para hombres, sí, y después se incorporan las mujeres. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Sí. Bueno, a ver, los hombres atentis ahí del otro lado. No, nos quedamos. Súmense, en esa, por, ¿no?, favor. Por favor. Bueno, escuchamos a la Violeta. Déjeme saludar a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que ya se ha hecho presente. Ya se hizo presente acá en el estudio radial. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy, hola, Rodri. Muy buenos días o medios días. Uh-huh. Bueno, aquí estamos nuevamente dando una vuelta por la plaza. En remerita el Rodri. En remerita. Yo, ¿de qué frío hablan? Yo soy de bancarme el frío. Está bueno. Sí. Por suerte, por ahora. Uh-huh. Así que, bueno, déjenme mandar un saludo a Yu y a Fedel. Sí. El otro día los vi por acá en la plaza, me dijeron que escuchen el programa y que les gustó mucho. Ah, bien. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Yu y Fedel. Yu y Fede. Sí, son gente que anda y que le interesa mucho las radios comunitarias, así que bueno, les mando un saludo. Bien, bueno, hecho el saludo. ¿Quiere anticipar un poquito por dónde va la columna de hoy, ahora dentro de un ratito? Sí, es lo que habíamos dicho el sábado pasado, va a ser digamos, las primeras exploraciones españolas en esta parte del mundo, ¿no? Acá entre la sierra. Así que vamos a hablar de los primeros exploradores, adelantados y conquistadores, ¿no? Así que bueno, un poquito de en qué fechas han sido, los primeros que han pasado por estos lados y que han documentado qué se veía por esos tiempos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bien. Violeta Parra, sí, y la primera tandita. A la vuelta ya, uh-huh, tenemos columna de historias y otras cosillas más. Vamos. Yo canto a la chillana y tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. De pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido. El emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera. Sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás.